para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Selena Gomez y Blackpink anuncian colaboración. La cantante ha revelado que lanzará un tema con el grupo de K-pop que saldrá a la luz el próximo 28 de agosto. Es posible que el dueto se incluya en el primer disco de la girl band, cuyo estreno se prevé para el 2 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.